Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos ahora en comunicación con Gisela, que es esposa de Jorge Moreno, un trabajador despedido e injustamente encarcelado en Salta de la zona del Tabacal. Buenas noches, Gisela. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de nuevo comunicándonos con vos. Gisela, bueno, contanos cómo está la situación ahí de Jorge y de Martín. Bueno, te comento, hoy día ya hace un mes están detenidos, en donde todavía no hay respuesta. Es el pedido de última, aunque es injusto, es el pedido de una prisión domiciliaria, a lo que tampoco hay respuesta todavía, en donde su estado de salud es muy delicado. Sí. Te comento que a mi marido, que Jorge Moreno, es que el día lunes lo llevan al hospital de acá de Orán, en donde él venía aguantándose el dolor, aparte de la huelga de hambre, todo eso. Él tiene hernia, sufre de disco. Sí. Las piernas se les adormecen y él cae al suelo. Ajá. Cuando él cae al suelo, los dos policías que lo acompañaban le sacan las esposas automáticamente, sí, lo ayudan a levantarse y le dicen que tenía que ir, que por qué no va a ver rápido al traumatólogo. Sí. A lo que mi marido le responde, no voy a verlo al traumatólogo porque ni la fiscal ni el juez autorizan que nos atiendan nuestros médicos del OSPA. Claro. Porque esa es la realidad. A partir de que pasa eso, entonces a mí me tocó salir, difundir por todos lados lo que estaba pasando. Y gracias a eso, el día de ayer lo atienden, acá en Orán, un traumatólogo que trabaja con ojos. Pero fue una lucha larga porque claro, tuvo que no dar más para recién autorizarlo que lo atienda el traumatólogo del OSPA. Ajá. Lo atiende el traumatólogo del OSPA y le hizo el pedido de una resonancia urgente. Urgente, porque él tiene las piernas así, adormecidas. No siente las piernas. Ajá. No las siente. ¿Y eso puede ser producto de la paliza que le dieron, Gisela, cuando...? Exactamente. Yo también digo que puede ser producto de la paliza de ese día de la detención. Sí, sí. Porque lo golpearon brutalmente y salvajemente. Sí. Como a veces en el momento no aparece, sino que van pasando los días, van pasando las semanas, y ahí recién claro, aparecen las secuelas de la golpiza anterior. Claro, por supuesto. De la detención. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué pasa. Tiene el turno el día viernes, al igual que Méndez, también empezó con dolencia hoy día ya fue a ver al traumatólogo. Está muy rengo Méndez. Claro. Rengo, porque él hace un mes y medio que lo operaron de su rodilla, de menisco y ligamentos. Claro. Y acá nadie se quiere hacer cargo. Yo estuve en Salta el día de ayer, tuve la oportunidad de comunicar, de charlar con el diputado Godoy, a lo cual yo le conté toda esta problemática, que no dejaba que los atiendan los médicos del OSPA, que el fiscal ni el juez autorizaban. Sí. A lo que, mira, te cuento, le dije que yo ya había ido, porque ya anteriormente había hablado con él pidiendo que la Comisión de Derechos Humanos de Salta venga hasta Orán a ver la situación. Sí. Ya venían con problemas de salud. No vinieron. Y yo le dije... No fue nadie. Entonces yo le dije, yo ya vine ya hace dos semanas y les pedí que fueran. No, que hablen por teléfono, le dije. Claro. Y se enojó. Se enojó cuando le dije así. Claro. Y lo que pasa... En la Cámara de Diputados de Salta, si en la Cámara de Diputados de Salta se hizo que quieren un informe de lo que está pasando, la situación de salud, la situación procesal de ellos. Claro. ¿Qué hizo Godoy otra vez de nuevo? Volvió a levantar el teléfono y le dijo al juez, que ¿cómo están los changos? ¿Cómo está Moreno y Méndez? Obviamente, el juez no le va a decir, no, ¿sabes qué? Que los changos están jodidos. No. Claro. ¿Qué le dijo el juez? Que la situación de salud es normal, a pesar de que ya llevan más de 15 días de huelga. De hambre. ¿Y ellos siguen, continúan con la huelga? Sí. yo digo, ¿qué esperaba que les responda Godoy? ¿Que estaban así? ¿Que están mal? Claro. O sea, seguimos, no sé si igual o peor, porque esto viene empeorando. Estaban más, hoy día se cumple un mes de la detención, en donde no hay respuesta, donde... Lo que sí nos dijo Godoy, que pudo hablar con la fiscal por teléfono, y que él le dijo a la fiscal que es una... O sea, como que está mal la carátula de intento de estrago doloso. Claro. No tiene fundamento, pero no hacen nada. No claro. hacen nada, o sea... Seguimos con el mismo cuento de que está mal la carátula, pero nadie hace nada. La fiscal está trabajando mal en todos los sentidos. Beneficia a Tabacal y el obrero ahí sigue encerrado. Estos dos trabajadores que estaban peleando por su derecho, que estaban peleando que le devuelvan su puesto de trabajo, siguen detenidos. Yo digo, la justicia actúa para unos cuantos. Depende del que tenga poder, claro, del sí, que tenga plata. Sí. Y sí, porque... A los genocidas los estaban mandando a su casa. Tenemos ahora esta vergüenza con el Club Independiente de allá de Buenos Aires, que claro, como está Fantino y no sé cuántas personas más tienen plata, tienen poder, no, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A los compañeros son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, que sigan detenidos hasta que veamos qué pasa. Claro. Como no tienen poder, como no tienen plata, son dos simples obreros. Es la triste realidad, que se está viviendo acá en el departamento Orán, en donde los políticos no ayudan para nada, pero sí lo vamos a tener ahora en el 2019 golpeándote la puerta, queriéndote dar un abrazo, un beso, claro. pidiéndote el voto. Exacto. Yo dije, a los políticos los espero ahora, los quiero hoy, y claro. quiero que te hagan presente y que me den una solución. ¿Quieren el voto? Bueno, los quiero ver hoy, los quiero claro. ver ahora. Que me den una solución ahora, no para la campaña. Gisela, buenas noches. Enrique te habla. Gisela, el otro día nos llegó una foto que creo que la mandaste vos, donde estaban los compañeros Martín y Jorge con Leiva y el otro señor. El doctor Ávila. ¿Ellos cómo sí. están manejando el tema? ¿Leiva es el abogado de los dos? Es el abogado de los dos y el otro es el doctor Ávila. Él vino por parte de allá del gobierno. Sí. Supuestamente iba a dar su apoyo por el tema de la prisión domiciliaria, pero no pasa nada tampoco. Claro. O sea, el organismo de Derecho Humano de Salta no fueron hasta ahora, según lo que no vos me fueron. Decís. Claro. Exactamente, lo que hacen, levantan el teléfono, hablan por teléfono y no claro. sé qué esperan que le diga el juez, claro. que le diga que están mal, que le digan que no sé, que le digan la verdad, no le van a decir la verdad. Claro. Ellos para comprobar la verdad ellos tienen que venir acá, porque el problema está acá en Orán, no está en Salta. Claro. Sí, indudablemente que sí. también hay que revisar la carátula del expediente, que como vos decís, o sea, originalmente tenía una cosa y después la cambiaron con otra cuando le inventan que llevaban claro, bombas, donde aparecieron las granadas, que supuestamente tenían no sé cuántas cosas más, que no eran de ellos. Claro. ¿Por qué Tabacal, en el momento que los encuentran, no llama un perito que venga y que levante y que anote las cosas? Porque tenían, desde el primer momento ya tenían otras intenciones. Entonces, ¿qué hicieron? Se puso todo, las cosas que había, se las guardó, después las sacan acá en el 911, y ahí le dicen que, porque encima lo habían hecho, disculpen la expresión, lo hicieron cagar desde Tabacal hasta Orán, amenazándolo, pegándole y diciéndole que se hagan cargo de todo, porque si no le iba a ir peor. Claro. O sea, que se hagan cargo de todo lo que vean, porque si no les va peor. Claro, o sea, y esa primera represión, ¿fue de la guardia privada que tiene Tabacal o eran policías que estaban ahí prestando servicio? Estaba la gente de la guardia privada, había un jefe de apellido Fournier, el otro era Catán, Francisco Catán, y González, el otro apellido, no recuerdo el nombre. Fournier. Estos tres encargados, tres jefes, fueron los que los golpearon en un principio. Sí. A mi marido le pegaron con un caño en la pierna, en las rodillas, al otro chico le pegaban con la linterna en la cabeza, los pateaban, los arrastraron, los rañaron, la policía, y después vino la policía cuando ellos estaban arriba del tacho, porque encima ellos los lo hicieron que se subieran para armar todo un escenario. Claro. Y armaron todo el escenario ese, y le decían, bájese, porque si no, lo apuntaban con el revólver, le vamos a volar la cabeza, lo vamos a voltear como paloma. Y encima, la gente de seguridad, Fournier y Catán, se le burlaban. Es irónicamente, ya dejen de joder, porque ya están despedidos, ya están botados, ¿qué quieren? Claro. Yo vi una intervención tuya por Facebook, con mucha energía, leíste una carta de los compañeros de tu marido, pero ahí vos decías que la guardia esa de Tabacán los arrinconó a los compañeros, los obligó a ir hasta la zona de los tanques, ¿no es cierto? Es así, exactamente, la gente de seguridad de Tabacán, eso los hicieron arrinconar y los obligaron que estuvieran arriba. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitaban algún escenario. Claro. Claro, sí. Ellos necesitaban armar un escenario, armar como que, no sé, como lo hacen quedar, son terroristas, como que fueran los peores delincuentes, cuando lo único que querían era manifestarse y pedir que le devuelvan su puesto de trabajo. Nada más. Claro. Era solo eso. Nada más. Bueno, ahora, con el tema de la huelga de hambre, Gisela, ¿no lo han considerado los compañeros? Porque si está tan debilitada la salud de ambos... Está bastante complicada la situación de salud, pero ellos también se sienten preocupados porque ven que la justicia está siendo injusta. Y sí. Sienten que está siendo injusta y que ellos sienten que ellos desde adentro tienen que hacer algo para que se los escuche. Claro. Tanto yo como Romina lo hablamos, para que, digamos, dejen la huelga, para que ellos nos dicen no. Dicen que no van a bajar los brazos. Claro, porque están ahí decididos. Siente que es injusto y después en menos de un mes el expediente ya tiene 160 hojas. Claro. Impresionante. Sí. Es pura burocracia eso, ¿no? Estirar. Claro. Ahora... Exactamente. Mira, te comento otra cosa más, lo que nos está pasando tanto a Romina y a mí. Nos llaman de distintos... De cada rato, a cada hora, amenazándonos, llaman desde números privados, sí, que dejémonos de joder así, dejen de joder, dejen de salir en los medios, dejen de marchar, porque les puede pasar algo, a ustedes o a sus hijos, así. Sí, nos están amenazando, sí. ¿Por qué? Porque nosotras salimos a decir la verdad y a ellos no les gusta. No les está gustando, nos quieren callar. Esa es la verdad. Y sí. Como yo dije, si vieron el video ayer, les dije que no les tengo miedo, no les tengo miedo a Tabacal, no les tengo miedo a la fiscal, no les tengo miedo al juez. Yo voy a seguir peleando hasta que ellos salgan, hasta que los liberen. No vamos a parar. Les guste o no les guste. Y si no les gusta, que lo liberen, porque son inocentes. Claro, así es, Gisela. Bueno, nuestro apoyo, nuestro mayor apoyo desde acá, nuestra colaboración a la difusión y estar en contacto permanente con ustedes para ver qué pasa y de qué manera también podemos ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nos gusta que se difunda lo que está pasando acá en el departamento Orán. Porque parecería que no sale, hasta acá hay medios que... Claro, sí. Sí, como en todos lados. Como la patronal, como en todos lados, exactamente. La verdad que nosotros también de acá, bueno, un fuerte abrazo para vos, que estás demostrando tener un temple y una resistencia contra la injusticia que están viviendo los compañeros, principalmente tu marido, que es admirable. Yo, de la última vez que charlamos, me quedó resonando una frase tuya, que decías, esta Argentina nos duele. Es una Argentina realmente que duele, porque en vez de avanzar para bien, para mejorar, para ser un país mejor, desde el presidente, que es la cabeza que tenemos para abajo, venimos retrocediendo en el tiempo. Parecería que volveríamos al tiempo de la dictadura, en donde no tenías derecho a manifestarte, no tenías derecho a pensar diferente, donde los medios hablan lo que les conviene, los medios televisivos. Claro. Es impresionante, realmente es impresionante lo que está pasando en el país, en donde tenemos un presidente que favorece a los empresarios, y mientras la clase trabajadora, la clase obrera, la gente humilde, lo sigue hundiendo cada vez más. Le sube los impuestos, hay gente despedida y no hace nada. No le importa al trabajador, no le importa el obrero, no le importa la gente humilde. Gobierna para los empresarios nada más. Esa es la verdad. Sí, como dije anteriormente, es una Argentina realmente que duele y... Claro, pero lo importante, Gisela, que de este lado hay gente como vos y como muchas otras Gisela que pelean por lo suyo, por su dignidad, por su familia. Esto que estás planteando vos de las amenazas hacia su persona, tú y de Romina y de los hijos, también es algo como para que se haga valer en la justicia, ¿no? O sea, hasta dónde llega la hipocresía del sistema y la impunidad, para que, dos mujeres que están luchando por sus parejas, por sus compañeros, les lleve tanta energía, porque eso es lo que está logrando, ¿no? Por eso nosotros las felicitamos a ambas y toda esa movilización que han logrado. Ya sea en Jujuy, en Irigoyen, en Orán, ya se está intentando viralizar el reclamo a nivel nacional por la libertad de los compañeros, identificándolos como presos políticos, y bueno, y la verdad que es bastante conmovedor escucharte decir que vas a pelear hasta las últimas consecuencias. La verdad que es muy loable tu actitud, y bueno, y la de todos los que están apoyándolas y de cerca, y bueno, y como decía Rosita, nosotros de acá difundimos, propagandizamos, y bueno, y vamos a tratar de que este reclamo llegue a todos los lugares donde más podamos, para que alguien reaccione. Mira, yo considero que los organismos de derechos humanos están más o menos ligados interprovincialmente. Nosotros vamos a empezar desde acá con gente amiga de acá, para que no sea solamente una levantada de teléfono, sino que haya una presencia activa de los organismos de Salta ahí en Orán para rescatar a los compañeros del cautiverio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Bien, Gisela, eso seguro, vamos a estar en contacto permanente. Bueno, un gran abrazo para vos, un gran abrazo para Romina, nuestro saludo a los compañeros cuando se comuniquen, díganles que bueno, que tienen el apoyo de la gente afuera, que no se sientan solos, que no están solos, porque tienen ahí en Orán un pueblo y tienen un montón de trabajadores que los apoyan. Así que bueno. Gisela, suerte y veremos cómo se va resolviendo la situación. Bueno, muchas gracias. Hasta gracias luego. A vos, Gisela. Un abrazo grande. Que estés bien. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Gisela, esposa de Jorge Moreno, apresado injustamente, preso político del Tabacal Salta.